Esto es La Otra Educación. Esto es La Otra Educación. Esto es La Otra Educación. Esto es La Otra Educación. Pues bienvenidos otra vez a un programa más de La Otra Educación. Yo soy Eric Juárez Pineda, periodista educativo. Y vamos a comenzar el debate. Hoy vamos a hablar sobre educación especial y educación para personas con discapacidad. Para ello nos acompaña Itzel Hermidia, quien es estudiante de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica de la UPN. Fue líder estudiantil de la Escuela Normal de Especialización de la Ciudad de México. Es cuidadora de personas con discapacidad y miembro del movimiento Yo Cuido México. Además, es fundadora del colectivo Educación Especial Hoy y de la Red por la Inclusión y la Justicia Social AC. También nos acompaña Víctor Santos Catalán. Víctor es maestro en desarrollo educativo por la UPN, licenciado en Educación Especial por la Escuela Normal de Especialización N de la Ciudad de México y maestro especialista de la UDEI 257. También es miembro del colectivo Educación Especial Hoy y de la Red por la Inclusión y la Justicia Social. Y además es ciego, su discapacidad es que es ciego. Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos. Itzel, Víctor, platíquenos a grosso modo, ¿qué es educación especial? ¿Qué entendemos o qué entiende la gente por educación especial y cómo debemos abordarla? Víctor. Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación, por el espacio, para que platiquemos juntos y sobre todo para que a través del espacio, pues, no, nos permites llegar a más personas, ¿no? Tanto maestros como familias, como personas con discapacidad. Y como tú dices, pues vamos a entrarle al debate, que justamente es lo que enriquece, lo interesante del asunto. ¿Qué es la educación especial? Bueno, ¿qué entiende la gente como educación especial? La gente entiende la educación especial como la educación para personas especiales, ¿no? Uh-huh. En este caso, las personas especiales, pues serían las personas con discapacidad. Sin embargo, esta es una percepción errónea de lo que es la educación especial, porque la educación especial es pues un conjunto de pedagogías, didácticas, metodologías, herramientas especializadas. El término educación especial viene de la especialización, que pues tienen el objetivo de favorecer el aprendizaje de las personas con discapacidad o personas que tengan alguna dificultad en el aprendizaje, la conducta, la comunicación o aptitudes sobresalientes, ¿no? También. Entonces, especial no es el alumno, sino especial es el método, por decirlo de alguna manera. Y esta concepción errónea de lo que es la educación especial, pues ha causado mucho conflicto al considerar que se discrimina a las personas, al considerarlas especiales, pero pues sí es necesario hacer esta, uh-huh, esta distinción entre pues qué es lo especial de la educación especial. Víctor, ¿nuestro sistema educativo actualmente está preparado, es adecuado para impartir educación especial? Pues mira, desde lo que yo he estudiado y aparte desde la experiencia tanto personal como profesional, te diría que hay algunos avances, hay algunos pasos, pero pues creo que nos hace falta mucho como sistema educativo en general, o sea, hablando por todos los componentes, ¿no? Desde las autoridades, las infraestructuras, la economía, bueno, las finanzas, los equipos docentes. Yo creo que nos hace falta bastante. Ahora que menciona Itzel que la educación especial no es para las personas especiales, sino es porque se ponen en juego un montón de herramientas especializadas, pues también existe cierto mito o cierta idea errónea de que la educación especial tiene que ver solo con las escuelas especiales o las escuelas de educación especial y que van las personas a aprender cosas diferentes, ¿no? O sea, que van a aprender no sé qué, pero yo he leído en revistas, opinadores, académicos que dicen la educación especial es que les enseñan a los niños cosas diferentes. Hasta hoy no es así y de hecho a eso yo creo que tendríamos que estar arribando. Ya más adelantito lo platicaremos, pero yo creo que hoy por hoy, así como estamos planteado, hay algunos avances, pero sin lugar a dudas nos hacen falta pues más pasos, ¿no? Itzel, antes de que nos vayamos al primer corte, Platícame, las personas que nos escuchan, que no son especializadas en el tema y dicen, bueno, yo tengo una discapacidad o mi hijo tiene una discapacidad, y muchas veces ven como minimizado las oportunidades o la oferta educativa para las personas con discapacidad. ¿Es así? ¿Hace falta oferta? ¿Hace falta capacitación de los maestros o de un sistema educativo que lo tenemos muy corto todavía en este tema? Pues yo diría que sí, definitivamente hace falta oferta, hacen falta maestros, hace falta infraestructura. Estamos viviendo un retroceso en materia educativa, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación de personas con discapacidad. Un retroceso que, pues, yo diría que lo que estamos entendiendo como inclusión es precisamente lo que está destruyendo la educación de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se está entendiendo que pues hay que tenerlos a todos en el mismo salón y ya, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí llega, esa es la idea de inclusión de las autoridades educativas, de los legisladores, incluso de muchos padres de familia, de muchos maestros. Entonces, sí estamos teniendo un retroceso porque estamos viendo desde hace años un desmantelamiento paulatino de toda la estructura de educativa para personas con discapacidad y están siendo trasladados a las llamadas escuelas regulares u ordinarias sin que exista pues las herramientas, los materiales, el personal, la infraestructura para pues brindarles realmente la atención que ellos requieren. Y pues bueno, eso nos mete en un problema porque no estamos hablando de inclusión sino pues de simulación, no, de tener nada más al alumno dentro del salón por tenerlo, ocupando un espacio, pero pues haciendo bulto porque realmente no le estamos aportando nada. Bueno, vamos a continuar con el debate. Por el momento vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 10 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por acompañarnos, en La Otra Educación. Recuerden que estamos en vivo a través de 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y el tema de hoy es educación especial. Víctor Itzel, antes del corte hablábamos sobre inclusión, ¿no? Sobre las escuelas que, bien decías que, pues para el sistema educativo es que todos los niños estén en el mismo salón y que aprendan bajo las mismas condiciones cuando no todos aprendemos de la misma forma. Víctor, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentar este sistema para las personas con discapacidad? Sí, mira, en la actualidad la oferta educativa que tenemos para las personas con discapacidad son dos o tres, resumidas a lo largo del territorio nacional, ¿no? Estamos hablando de los centros de atención múltiple, que por sus siglas lo conocemos como CAM, que esas son escuelas donde solo se recibe estudiantes con discapacidad múltiple o con discapacidad severa o con fuertes trastornos en el desarrollo, ¿no? Esto tiene un sentido, tiene su razón de ser, no nada más es por querer segregar. La otra opción que tenemos es, en la Ciudad de México, pues tenemos la UDI, y que es Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, y a lo largo de los estados de la República, pues tenemos lo que es USAER, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Uh-huh. El funcionamiento de estas unidades, tanto de UDI como de USAER, es trabajar dentro de la primaria, el jardín de niños, la primaria o la secundaria regular, en pro de la educación de las personas con discapacidad. Es decir, los maestros que trabajamos en estas unidades, lo que tenemos que hacer es un trabajo colaborativo con el maestro frente a grupo para acompañarlo, a veces para orientarlo, y en conjunto irle enseñando a la persona con discapacidad no solo lo que está planteado en el currículum, sino también lo que requiere aprender pues a lo largo de la vida, ¿no? Las habilidades que nosotros como especialistas le llamamos habilidades para la vida diaria, ¿no? La cuestión del autocuidado, vestirse, bañarse, la cuestión, en el caso, por ejemplo, de la discapacidad visual, pues es el maestro especialista el que le tienen que enseñar al niño a leer y escribir en el sistema Braille, no el maestro de grupo, porque el maestro de grupo no se formó para eso, no está preparado para eso. Suficiente y yo creo que hasta exagerado trabajo tiene el maestro de grupo enfrentándose o trabajando para 30, 35 niños, aparte más la especialidad o lo específico que requiere la discapacidad. Entonces, bueno, son como las dos opciones, ¿no? El CAM, la UDI y la USAER. Bueno, y a nivel medio superior, fíjate, a nivel medio superior estamos mucho más débiles. Solo hay una instancia que es el CAED, el Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad, pero el problema que tiene CAED es de que no está, pues prácticamente no está como oficializado, trabaja de manera con la modalidad a distancia, uh-huh. Las autoridades educativas pues de alguna manera no se hacen responsable del CAED. Bueno, es una serie de elementos adversos para las personas con discapacidad, para su familia, que pues la mayoría de las personas terminan o desertando o terminan pasándose, en lugar de 3 años de su educación media superior, pasando 6, 7, 8 años metidos en el CAED por la dinámica de funcionamiento, ¿no? El asunto es que ahora con el discurso de la educación inclusiva o de la inclusión, se piensa que todo esto que es especializado para las personas con discapacidad tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque está atravesado este discurso de la inclusión con un pensamiento como muy economicista, como muy neoliberal, y decir, bueno, ahora que estamos hablando de inclusión, pues es el mismo maestro el que tiene que atender todo de todos, ¿no? Si estamos hablando de inclusión, los alumnos tienen que estar todos, juntos todos. No podemos pensar en escuelas para estudiantes con discapacidad. ¿Cuáles son sus condiciones de vida, sus condiciones de movilidad? ¿Qué es lo que requieren aprender? No importa bajo este discurso. Es decir, tenemos que meterlos a todos en la misma escuela, en las mismas aulas, con un solo maestro, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues lo que nosotros percibimos es que este discurso, yo le llamo discurso chafa de la inclusión, pues lo que hace es debilitar la atención para las personas con discapacidad. Cierto es que las escuelas, los centros de atención múltiple, pues se pueden entender como espacios segregados, ¿no? Pero su razón de ser es que en una escuela con una infraestructura ordinaria, con un equipo docente ordinario, pues no reciben la atención que se requiere. Y además no la reciben por las propias condiciones de vida. No nada más es por decir, bueno, personas con discapacidad van a una escuela, personas sin discapacidad van a otra escuela, ¿no? Te voy a dar un dato interesante sobre esto. Yo pertenezco a la red Yo Cuido México. Es una red de personas que pues nos dedicamos al cuidado de niños, niñas, adolescentes o jóvenes con discapacidad profunda, discapacidad múltiple, que están en condiciones de dependencia muy fuertes, ¿no? Dentro de la estadística que se hizo de las más de 500 familias que pertenecen, era muy interesante ver que menos del 20% de los niños, niñas y adolescentes que son parte de estas familias han estado escolarizados o asisten a la escuela. Menos del 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema educativo no está ofreciendo nada para todas aquellas personas que tienen una condición de discapacidad múltiple o discapacidad profunda, porque como decía Víctor, todos acaban desertando O no los admiten en uh-huh. las escuelas, abiertamente dicen, tu hijo no puede estar aquí porque no tenemos el personal, porque no queremos, por cualquier circunstancia. O muchos acaban desertando precisamente porque la escuela no está ofreciéndoles lo que ellos requieren, lo cual es su derecho. Uh-huh. Tendríamos que ofrecerles en el sistema educativo lo que ellos necesitan. Si ellos necesitan aprender a controlar esfínteres, pues eso es lo que la escuela les tendría que estar ofreciendo, en lugar de estar enfrascados en estos currículos únicos, estandarizados, aprendizajes esperados, y que también se relaciona con la introducción de estos conceptos de calidad, de eficiencia, ahora excelencia, ¿no? Porque ¿cómo empatas a estos estudiantes en un sistema estandarizado, donde también a las personas con discapacidad se les mide en base a estas pruebas estandarizadas? Se cree que lo único que tienen que ir a hacer en la escuela es aprender a leer, a escribir y hacer cuentas, y se deja de lado lo que ellos realmente necesitan aprender. Entonces tenemos un grave problema porque tenemos entre el 13 y el 15% de la población en este país en condición de discapacidad, y tenemos un sistema educativo que no está ofreciendo casi nada a las personas con discapacidad, y cada vez la oferta se deteriora, se desmantela. ¿Cuál es el problema central? Me refiero a las escuelas. ¿Es la falta de personal capacitado, la falta de interés incluso de las personas para estudiar esto? Víctor. Yo te pondría, creo, tres, así de bote pronto, pensaría en tres. Uno es la carencia de personal en las escuelas, uh-huh. que no quiero decir que los maestros frente a grupo tengan que estar más preparados. Los maestros frente a grupo están preparados, pero están preparados para lo que ellos decidieron prepararse, para ser maestros frente a grupo. Hace falta mayor personal especializado, que es el que sabe lengua de señas, el que sabe enseñar braille, el que sabe utilizar los tableros de comunicación, el que sabe cómo organizar una escuela desde la gestión de ambientes de aprendizaje para los alumnos con autismo, lo que nos hace falta es mayor cantidad de profesionales especializados que podamos estar trabajando en conjunto, ¿no? Eso yo creo que es uno de los problemas. Ahorita se cree que el asunto de la educación de la inclusión quiere decir eliminar a todo lo que tiene que ver con especializado. ¿Por qué? Porque es el maestro frente a grupo que con dos o tres días de capacitación intensa, de cursitis, pues va a estar preparado para cualquier cosa. Entonces, la experiencia nos ha enseñado que eso es falso, ¿no? Eso nos lo ha demostrado la experiencia y el mismo sistema educativo, que tiene mucho tiempo sumido en un fracaso, que ha sido como autogenerado por el sistema educativo. El otro problema central, yo creo que es, inclusión significa abrir el currículum, ser mayor pluralidad, uh-huh. mayor democracia, mayor participación, mayor horizontalidad, y sobre todo mayor fortalecimiento de las identidades, uno, individuales, y dos, de las identidades colectivas. Con este discurso chafa de la inclusión, lo que se está buscando, o por lo menos para lo que se apunta, es a la destrucción de la identidad colectiva de las personas con discapacidad. Porque si lo pensamos desde la lógica individualista que lo están implementando, es poner a un niño con discapacidad en cada escuela, o dos niños con discapacidad en cada escuela. Cuota. Como para llenar cuotas de inclusión, muy empresarial el asunto, como para llenar cuotas de inclusión. Y el asunto es que no se puede generar una red entre personas con discapacidad y entre familias de personas con discapacidad, que ante una ausencia total de apoyo de las instituciones, del sector salud, del sector educativo, del sector laboral, bla, de todo eso, que no se pueda generar una red que se vaya tejiendo y que se vayan apoyando las mismas personas con discapacidad y las mismas familias de las personas con discapacidad. Yo creo que ese es otro de los problemas. Y el tercer problema central que yo te plantearía sería el asunto de la formación. De la formación de docentes especialistas. Cierto es que la formación de los maestros frente a grupo, de preescolar, de primaria, de secundaria, tenemos que repensarla uh-huh. para ajustarla a algunas características del siglo XXI, para también sacarla como de algunos pensamientos ya muy, muy tradicionales que hoy ya no aplican, y si hay que renovarla también,

para abajo, hay muchos negocios que están sufriendo mucho. Pero si eres comerciante de la zona de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio, aquí en La Voladora Radio puedes anunciarte y hacemos un directorio local para difundir en todos nuestros espacios. Solo tienes que mandarnos el nombre de tu negocio, el tipo de servicio, la dirección y el número de teléfono. Puedes contactarnos en Facebook a través de La Voladora Radio o comunicarte al 97-852-52. Y recuerda comprar responsablemente. Por ejemplo, ya hay algunos negocios a los que vamos a apoyar. Por ejemplo, Rhino Printer Technology tiene venta de equipo de fotocopiado y consumibles. Se encuentra en calle Cuauhtémoc, número 38, en Ameca. El teléfono es 597-97-846-63. Pues todo lo que necesites de fotocopiado, engargoladoras, enmicadoras, guillotinas, pastas y espirales. En Good for Life, que tienen venta de agua purificada, están en calle Libertad 92, también aquí en Ameca, y su teléfono son 55 28 25 35 38. Y pues ellos te ofrecen servicio de lavado, desinfectado y llenado de garrafones. También, eso es en Ameca, en Tlalmanalco, en Todo Regalos, encuentras pues regalos, memoramas, rompecabezas, baraja, ajedrez y todo para pasar el tiempo en casa. Están en Fray Martín de Valencia, número 1, local D, en el centro de Tlalmanalco. O si buscas licor artesanal, para los que se quieren poner acá guapachosos, pueden buscar a Lauro Lin. Tienen licor artesanal a casa, tequila, mezcal, licor y zacualpan. Están en el teléfono 55 43 94 63 87. En un ratito más les vamos a dar los otros negocios para seguir apoyando mientras pasa la crisis del coronavirus. También de nuestro radio escucha nos saluda el buen Alberto Sebastián. Dice que saludos a Itzel y a Víctor, invitados aquí en La Otra Educación, y que nos escucha desde Nezahualcóyotl. Saludos, muchas gracias. Bueno, sigamos con el debate. Víctor, Itzel, ¿cómo se están formando los maestros para educación especial? ¿Esa es buena la formación? ¿Cuáles son los retos para ello? No existe, dije. En el 2018 se elimina a través de del acuerdo secretarial mediante el que se establecen los nuevos planes y programas de estudio para las escuelas normales. Pues la sorpresa es que la licenciatura en educación especial deja de existir. Y se impone algo que le llamaron licenciatura en inclusión educativa. Desaparecen las áreas de formación de educación especial. Anteriormente la licenciatura en educación especial tenía 6 áreas de formación, después las redujeron a 4 por tipo de discapacidad. Uh-huh. Había licenciatura en educación especial en el área de discapacidad auditiva y de lenguaje, discapacidad motriz, discapacidad visual y discapacidad intelectual. Con la eliminación de la licenciatura en educación especial, se impone esta licenciatura donde se plantea que sea un solo maestro el que dé respuesta a las necesidades de todos los alumnos con discapacidad, con dificultades en el aprendizaje, de conducta. O sea, es como supermaestro, ¿no?, el que ahora se va a formar. Esto obviamente nosotros lo percibimos como un adelgazamiento del Estado, ¿no? O sea, como una forma de ahorrar en la formación de maestros y por ende pues de ahorrar en la educación de las personas con discapacidad, ¿no? Todo bajo el pretexto de que ahora somos un sistema educativo incluyente. ¿Qué pasa? En la Ciudad de México se da un movimiento estudiantil muy fuerte. Uh-huh. De hecho, la normal de especialización estuvo más de 3 meses tomada por los alumnos, ¿no? En protesta por esta eliminación de la licenciatura. La licenciatura se logra restablecer en algunos lugares como en la Ciudad de México, en la Normal Veracruzana y en Oaxaca. Pero todo el resto del país tiene la licenciatura en inclusión educativa. Esto es muy grave porque esta licenciatura en inclusión, además de que pues diluye por completo la formación de los especialistas, ni siquiera está terminada. Es un plan de estudios que se presenta incompleto, que no alcanza los créditos para ser considerado licenciatura. Es decir, se están formando técnicos superiores universitarios, que aborda la inclusión desde un enfoque únicamente relacionado a las personas con discapacidad, porque se entiende desde el sistema educativo que la inclusión es nada más para las personas con discapacidad o para los indígenas y ya, ¿no? No hay más. Entonces, y pues se cree que con un licenciado en inclusión, que con un maestro, pues ya automáticamente vamos a pasar a ser un sistema educativo incluyente. Yo nada más para agregar, el asunto no está tanto en la formación de los técnicos superiores, o sea, no hay ninguna, o sea, no hay ningún desprecio por la formación de técnicos, ¿no? El problema está en que la Ley General de Educación es muy enfática, tanto la anterior como la reciente señala que, pues, el sistema educativo solo podrá contratar a profesionales con grado de licenciatura. Es decir, que ahorita se está desplegando un modelo, un plan de estudios 2018 en inclusión educativa que no alcanza la cantidad de créditos para ser considerada como licenciatura, y por tanto las personas que logren egresar de ese plan de estudios no van a ser contratados por el Estado. Entonces, ¿para quién los están formando? ¿Están formando cuadros, bastiones? ¿Para quién? Ante una situación de un profesional, o que considera que es profesional, que no es contratado por el Estado, ¿a dónde tiene que recurrir? ¿O a dónde podrá recurrir? Pues a la iniciativa privada. Y sabemos cuáles son las condiciones de trabajo, laborales, salariales de la iniciativa privada en el ámbito de la educación, ¿no? Sí, yo también quisiera agregar a ese respecto que en la Ley General de Educación que se reformó y se emitió en septiembre del año pasado, no está reconocida la licenciatura en inclusión. Ahí aparece que se formarán maestros especialistas en educación especial por tipo de discapacidad, lo cual quiere decir que esa licenciatura en inclusión pues no tiene ningún sustento legal, es una licenciatura fantasma. Y esto es grave pues para los que están estudiando la licenciatura en inclusión y también para los alumnos, por todos los maestros de educación especial que se tendrían que estar formando y que no se están formando, y pues ahí tenemos un vacío tremendo, ¿no? O sea, entonces el asunto, imagínate, perdón, sí, sí. Pero te digo, imagínate cómo está de grave el asunto, que si todos los estudiantes hoy agarraran la Ley General de Educación, la nueva, y se pusieran a buscar dónde está su licenciatura en inclusión en el cuerpo legislativo en el ámbito de la educación, no la iban a encontrar. O no la van a encontrar. Si se ponen a leer la Ley General de Educación, ni siquiera en el artículo 96, que es donde se menciona la formación para la educación básica y tal y tal y tal, la van a encontrar. Entonces, imagínate si todos esos estudiantes se unen y empiezan a comprender la tomada de pelo que les están haciendo, la tomada de cabello. Imagínate que pues tienen la fuerza para darle la vuelta a esa situación en la que los han metido y que también les han lavado el oído con un discurso aparentemente bonito, pero que les representa para ellos un gran problema. Entonces tenemos un discurso chafa y una política chafa para un tema nada chafa, porque es un tema demasiado importante y que poca atención le están dando. Y muchas veces, Víctor, en la sociedad en general, pues escuchamos personas con discapacidad, escuchamos inclusión, y tiene la referencia de esta visión empresarial como el Teletón y todo ello, ¿no? O sea, una visión simplista y poco informada. Hace falta también información que se aterrice a las personas no especializadas, a las personas que tienen discapacidad o que cuidan a personas con discapacidad. Supongo que también es un trabajo muy grande de los medios de comunicación, ¿no? Y que han fortalecido esta visión pues muy, muy particular que tenemos. Lo que pasa es que, mira, yo te voy a decir, la discapacidad, no nada más en México, sino en todo el mundo, es uno de los negocios más redituables que hay. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Estamos viendo un Estado que se desentiende, no nada más en la cuestión educativa, sino en salud, o sea, en todo lo que tiene que ver con atención a las personas con discapacidad. El Estado se está desentendiendo, se está dando transferencias económicas de dinero a un pequeño grupo de personas con discapacidad, porque no llegamos todavía ni al millón de pensionados de los que habla el presidente, y esa es la única política pública que existe de atención a las personas con discapacidad, las pensiones. Pero mientras estamos dando pensiones a un grupo, estamos desmantelando toda la estructura pública de atención a esta población, entre ellas la educación. Y obviamente la iniciativa privada está por otro lado, porque un dato interesante, y pues tú lo sabes bien como periodista, es que pues, las empresas tienen años metiendo las manos en la educación. Y que pues Mexicanos Primero, Televisa, todos pues han sido pues impulsores de la reforma, de las reformas educativas. Ellos metieron la mano también en la construcción de este plan de estudios en inclusión educativa, obviamente con la idea de privatizar todo el sistema de educación especial. Vamos a quedarnos con esta idea y vamos a en el siguiente bloque hablar, pues también, ¿qué hacer? ¿Qué hace falta? Llenen un poquito de esperanza también para que no nos vayamos tan en negro. Mientras tanto, amigos, quiero decirles que existe una institución que se llama Desarrollo Humano, donde, bueno, pues tienen diversos tipos de terapia, psicoterapia grupal, psicoterapia individual y de pareja familiar, asesoría profesional en el tratamiento de las adicciones y talleres de desarrollo y fortalecimiento emocional. Y está atendido por profesionales y expertos. Pues para ellos, si quieres conocer un poquito más, puedes llamarlos al teléfono 55 12 28 26 54 o están en calle Libertad número 12 en Ameca. Y pues siguiendo con el directorio local de negocios, también en Tlalmanalco, está Dulce Universo, que son artículos para fiestas infantiles y de ocasión. Están en Avenida Fray Martín de Valencia número 1, local E, Colonia Centro, en Tlalmanalco, Estado de México. Pues tienen todo para regalos, ¿no? Dulces, globos, piñatas, serpentinas, invitaciones, velas, botanas, etcétera. Y en Juchitepec está el Tepozán, que es una rica hamburguesería en la avenida Juan Flores y Casas. En contraesquina con el Electra, el teléfono es el 55 11 41 2450. Y pues bueno, tienen hamburguesas, papas, hot dogs, bebidas. Tienen servicio a partir de las 6 de la tarde. También en Juchitepec, diseño floral, arreglos florales a domicilio, en Avenida Matamoros Sur, número 712, en Juchitepec, Estado de México. Y también está un servicio de salón y barbería a domicilio, Eduardo Godet. Si quieren contactarlo, está al 55-1909-3597. Recuerden que aquí en La Voladora Radio apoyamos en los locales, y si quieren mandar su información de su negocio, pueden contactarnos. Regresamos a la discusión de la otra educación después de este corte. Que no se quede nadie sin aprender, nadie deje transcurrir. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 46 minutos. Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19, pero con agua y jabón alejas al coronavirus. Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo. Moja tus manos, aplica suficiente jabón, frota las palmas y luego los dorsos. Talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos. Enjuaga bien con agua y sécate muy bien. Todo debe durar al menos 20 segundos. El lavado de manos es nuestro mejor aliado. Y no olvides, quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues regresamos aquí al debate en la otra educación. Antes de continuar, amigos, quiero decirles que la enfermedad emocional y mental es uno de los problemas de salud más importantes de la actualidad. Si usted es uno de los millones de personas que se encuentran sufriendo de depresión, soledad, miedo, inseguridad y otras emociones atormentadoras, hay una solución, y esto es Neuróticos Anónimos. Puede visitarlos en algunas de sus oficinas, por ejemplo, en la unidad Vive y Deja Vivir, que es en calle Benito Juárez número 7, en Colonia Covadonga, en Valle de Chalco, Estado de México, y las sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8 y media. También quiero decirles que pues si buscan también comida, esta rosticería El Mero Pollo, que tiene además servicio a domicilio, ¿no? Que es un buen aliviane para esta contingencia. Y los encuentran al 55-60-41-91-26. Si lo llevan sin costo adicional, con recetas exclusivas de adobo, chipotle, tamarindo, barbecue, limón y adobo tradicional. Están aquí en Ameca Ameca, en la calle del Rosario número 45. Bueno, Itzel, Víctor, hay personas que nos están escuchando y que dicen, bueno, pues yo tengo discapacidad o tengo un familiar, mi hijo tiene discapacidad. ¿Qué hacer? ¿Hay esperanza de que reciba una educación de calidad, de que su derecho a la educación de verdad se ejerza bien? ¿O de plano estamos en la calle y hay mucho por hacer adelante? No, sí, o sea, realmente sí, o sea, sí hay esperanzas, sí hay opciones. Como hace ratito decíamos, son muy pocas, son muy limitadas, pero por eso mismo es que también le estamos como que haciendo frente a este embate, ¿no? Sí hay opciones, desafortunadamente, pues, ante toda la situación adversa de las personas con discapacidad, en cuestión de economía, en cuestión de salud, pues también se nos atraviesa esta situación de que tenemos que desplazarnos más para llegar a la escuela, nos enfrentamos a los transportes que no son accesibles, bueno, una serie de cosas que ya... Que las escuelas tampoco son accesibles, pero sí, sí hay, como te decía yo hace rato, pues están las opciones de los centros de atención múltiple, de los CAM, ¿no? Están las opciones de la SUSAER aquí en el Estado de México. Incluso también hay opciones educativas por parte del DIF. Me parece que aquí en el Estado de México el CRIS, el CREE, me parece que todavía está. No tengo como mucha precisión, pero hasta hace poco, como un año que leí, sí había servicios. Entonces, sí hay oferta educativa. La dificultad está en que esa oferta la están desapareciendo. Entonces, en lugar de dar pasos hacia adelante, vamos como el cangrejito, ¿no? Y también hay otras oportunidades. A veces la ciudadanía, las personas de a pie, no nos involucramos mucho en el tema de la legislación, de lo que pasa en el Congreso, de la Unión, con los diputados, con los senadores. Pero creo que ahí también está una de las oportunidades, porque ya se va a venir un periodo nuevamente de reformas. Y entendiendo que hay fuerzas políticas ahí que están del lado de la Cuarta Transformación, del lado del presidente, pero hay otras fuerzas políticas que no están de ese lado y que están del lado de los empresarios, de la iniciativa privada, de todo este rollo, ¿no? Y nadie está del lado de la educación especial. Y el asunto de que nadie está del lado de la educación especial es que hay quienes lo han visto como negocio y hay quienes no la han sabido defender porque no son especialistas en el tema. O sea, defienden muy bien, por ejemplo, la educación indígena, que esa casi nadie la toca, por suerte, qué bueno que es así, porque hay diputados, diputadas, senadoras que la defienden porque le saben muy bien a la educación indígena. Pero el asunto es que no hay muchos que le sepan bien a la educación especial. Entonces, en ese sentido, pues las fuerzas políticas que la ven como negocio, la jalan hacia su molino, y la ciudadanía, pues creo que tendremos que estar alertas, tenemos que involucrarnos, tenemos que apoyar a los partidos políticos que están del lado de la educación especial, del lado de, pues ahora sí que aunque se haga casi como comercial de la cuarta transformación, porque realmente estamos en un hueco, en una coyuntura donde sí se puede dar esa transformación, pero no se va a dar por ella sola. O sea, tenemos que involucrarnos, pues las personas con discapacidad, nuestras familias también se tienen que involucrar, porque no hay, no hay más especialista en discapacidad que quien vive la discapacidad y la familia que convive con un, con una persona con discapacidad. No es el académico de las universidades, no es el académico internacional que le tiene que decir a las familias qué y cómo hacerle. Más bien el sentido es al revés. La familia, la experta, la que convive día con día, la que sabe qué sí requiere aprender la persona, qué no requiere aprender la persona, qué le será de utilidad, qué no le será de utilidad, en fin. Pues ahí están los especialistas y las especialistas. Itzel, de 2 minutos para la conclusión. Pues yo solamente diría que depende de nosotros como personas con discapacidad, como familias de las personas con discapacidad, como maestros. El cambio no se va a dar solo, ¿no? Porque de pronto con esta lógica de la cuarta transformación hemos llegado, sobre todo en el magisterio, como a un momento de parálisis. De ojos cerrados. Y de esperar que pues nos va a bajar la solución del cielo y no es necesario que hagamos nada. Yo también veo una zona de confort muy grande en educación especial, entre los maestros que no quieren hacer nada, entre los maestros que no creen en lo que está pasando a pesar de pues todas las evidencias, y entre los que no les importa, porque también los hay, ¿no? O sea, de pronto nos hemos topado con estos maestros que dicen, ah, pues si desaparecen el servicio de educación especial, pues como yo tengo mi plaza, pues aunque me pongan a sacar copias, yo no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, depende de todos, el realmente, pues, salvar a la educación especial, transformarla, porque se requiere una transformación en educación especial, y construir algo pues que realmente funcione y que realmente dé respuesta a las necesidades de los alumnos. Y como lo estamos viendo ahorita en esta contingencia, que no hay nada para los alumnos de educación especial, se lanzaron plataformas, actividades y todo, pero los alumnos de educación especial están en sus casas, con sus mamás, con sus abuelitas, con las cuidadoras, con los cuidadores que tienen ahora el doble o el triple de trabajo, porque además pues la SEP tampoco se preocupó ni se ocupó de crear un plan para estos alumnos que pues quedan totalmente en indefensión, y si no hacemos algo, pues así va a ser, ¿no? Víctor, un minuto para concluir. Sí, sí, pues lo que hemos visto en estos casi 2 años de esta gestión, de este gobierno, en el ámbito educativo, pues es que Esteban Moctezuma se está portando como un muchacho malcriado y desobediente. Debemos de participar, de involucrarnos y entender la lógica de funcionamiento que hay ahorita en el sistema político, y entender que no porque nos digan que hay reforma, en serio hay reforma. Tenemos que estudiar, ser críticos y sobre todo entender que hay personajes de influencia dentro del gobierno, pues que realmente no están en el barco, no están con la camiseta, y que por el contrario, pues más bien están siendo desobedientes, y se les nota que son desobedientes, ¿no? Y que les han dado jalones de orejas, casi no aparecen en las conferencias, no aparecen en televisión, están como castigaditos, pero esperando también a que se les acabe la oportunidad. Víctor e Itzel, como les comentaba al principio, pertenecen al colectivo Educación Especial Hoy, donde además en su portal hacen mucha investigación y muchos artículos de opinión. ¿Dónde los podemos leer? ¿Dónde los podemos seguir? Pues mira, tenemos la página de Facebook de Educación Especial Hoy. También publicamos en Voces Normalistas, en Insurgencia Magisterial. Tenemos un blog también personal, pero bueno, todo está concentrado en nuestra página de Facebook, Educación Especial Hoy, en el Twitter. También tenemos una cuenta de YouTube, donde subimos algunos videos de todo lo que tiene que ver con educación especial, y pues ahí estamos en las redes. Pues Víctor, Itzel, les agradezco mucho su visita. Y bueno, ojalá que nos acompañen después para continuar este debate y que no se acaba, sino que lo hacemos más grande. Descubrimos que hay muchas cosas más que no sabemos.